Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos los que habitamos este planeta nos vemos inquietados por las noticias que diariamente nos llegan. Ellas no siempre son alentadoras. Se presenta una lluvia de acontecimientos que no favorecen al optimismo y la alegría. Fácilmente nos dejamos llevar por todo ello y alimentamos en el interior pensamientos pesimistas, no solo sobre esa realidad que nos muestran, sino también sobre la nuestra, que solemos observarla con anteojos pesimistas y tristes. En medio de todo lo que nos pasa, San Pablo nos alienta con unas palabras muy positivas, cuando dice: alégrense en el Señor. Nos invita a tener una actitud permanente de verdadero júbilo que debe brotar del amor. Por un lado, de experimentar por la fe todo el cariño que nos tiene el Padre del Cielo, como dice el Salmo 102, como un padre cariñoso siente ternura por sus hijos, así lo tiene el Señor con nosotros. En la oración renovamos nuestra confianza en la protección divina. Caemos en la cuenta que vivimos bajo la sombra de sus alas y por eso no debemos temer el espanto nocturno. Él nos cuida como un padre o una madre lo hace con sus hijos, especialmente cuando son más frágiles. Dios observa nuestra vulnerabilidad y constantemente nos cuida. Eso lo percibimos si tratamos de sintonizar diariamente con Él. Además del amor a Dios que mencionamos, también estamos llamados a vivir el amor fraterno, que es otra fuente de alegría. Ese amor debemos expresarlo en obras. Por eso la Madre Teresa de Calcuta le decía a un grupo de estudiantes universitarios que la visitaron ante la pregunta sobre lo que tenían que hacer, ella les dijo: sonrían mucho. Sonríanse entre ustedes, ámense entre ustedes con el amor de Jesús y contagien la alegría de ese amor. Para poder vivir la alegría en el Señor, como lo indica San Pablo, tenemos que estar en un constante estado de conversión. Por eso, cuando se acercaban al profeta Juan Bautista y le preguntaban qué tenían que hacer, los mandó a vivir el amor con obras. Es un amor que lleva a compartir, a darse. Fácilmente nosotros estamos tentados a decir lo que tienen que hacer los poderosos ante las necesidades de los más pobres, y sin embargo, esa puede ser una manera de lavarnos las manos y no hacer nada por los otros. Se trata de vivir pensando en hacer el bien. Otra actitud fundamental es la de imitar a Juan el Bautista, quien dijo que él no era digno de desatar la correa de las sandalias del Mesías. Cuando Juan podría haberse llevado todos los laureles, humildemente reconoce que es un instrumento. Nosotros en este mundo estamos llamados a vivir la verdadera humildad para encontrarnos con el Señor que alegra nuestra vida. No podemos tener esa cercanía con orgullo, porque Dios resiste a los soberbios. Y sin embargo, es un aspecto que se mete camuflado en todas partes. Sin darnos cuenta, siempre volvemos al ego desordenado que proviene del viejo Adán. La conversión será asumir las huellas del hombre nuevo que sigue a Cristo humilde, que todo lo hizo con esta actitud. Pienso que siempre debemos revisar nuestros pensamientos, nuestro modo de hablar, vivir, expresarnos. Constantemente necesitamos convertirnos para encontrar la verdadera alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.